mirarla me pongo a soñar. Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura. Como quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar. Quiero su amor, quiero ya.